Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica del día de hoy se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y como todos los martes durante todo este año y durante el año pasado, te voy a acompañar, ¿no?, con el mejor rock internacional, con algunas bandas under que tengo para presentarte. Te voy a acompañar con algunos radialistas que nos traen algo de cultura para abrir un poco la cabeza. Voy a estar acompañándote también con alguna información que tenga que ver con el continente de Latinoamérica, ya que no está Latinoamérica Vive. Vamos a recordar un poquito acá lo que está pasando en Latinoamérica con algunos audios, algunos informes que estuvimos acá elaborando en la producción. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 15 66 90 50 02. Ahí pueden enviar cualquier comentario que ustedes tengan ganas, pueden pedir temas, así que bueno, ese es nuestro teléfono. Anímense y pídanos algunos temas, que estamos acá con el teléfono a mano y vamos a complacer su pedido. Como te decía, esto es Radio Guerrilla emitiendo, tiene mucho, pero mucho contenido, además de lo que te dije, tiene la agenda, van a venir muchas bandas internacionales, por ejemplo Social Distortions, Cranberries, NoFX, bueno, muchas bandas para que compartas, Frank Ferdinand, Complay, bueno, muchas bandas. Así que bueno, ahora en un rato te voy a estar detallando las bandas que van a venir a la Argentina, y bueno, para que las vayas a ver, las vayas a disfrutar, veas si puedes sacar la entrada, buenísimo, porque están buenas, están medio salados para el que no tiene laburo o eso, pero bueno, si la puedes sacar, tenés la oportunidad, te las recomiendo porque están buenas. Por ejemplo, Social Distortion creo que está 140 pesos, algo así, así que sacala si se te da la oportunidad. Particularmente es una banda que vengo esperando hace muchísimos años. Así que bueno, espero que esté bueno. Yo creo que sí. Como te decía, nuestro teléfono es el 15 66 90 50 02. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo porque saliste a caminar con tu novia bajo la lluvia, por ejemplo, lo podés hacer a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí podés bajar Radio Guerrilla emitiendo, Latinoamérica Vive cuando venga. Puedes bajar todo el contenido de Radio Tincunaco, absolutamente todo. Encuentro con las noticias cuando venga, que ya este año comienza ahora dentro de muy poco. Así que bueno, espero que bajes algún programa y te guste, o escuches el blog y te guste. Quizás no lo bajes, pero escucharlo y calculo que te va a gustar. O si no, podés enviarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Como te decía, este Radio Guerrilla del día de hoy va a venir colgado con muchas, pero muchas, pero muchas cosas. Espero que lo puedas disfrutar. Preparamos un programa con mucho contenido, contenido cultural, algunas fechas para que vayas a ver, las fechas Club XLR, por ejemplo, fechas internacionales en el Club Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?, o en el Teatro de Flores. Muchas, pero muchas fechas para vos que te gustan los recitales, ¿no? Puedes ir a ver y calculo que te va a gustar. Esto es Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Quédate porque te vamos a estar haciendo compañía en este nuevo horario que empezamos en el 2010, de 1 a 3 de la tarde, con el mejor rock internacional, con algunas bandas de acá de Buenos Aires para que las conozcas y bueno, y te vayas informando un poquito sobre ellas, abras un poquito la cabeza, ¿no? Como te decía, esto es Radio Guerrilla emitiendo y vamos a comenzar con música. Y después venimos con toda la info que tengo para vos, para compartir con vos. Vamos con la música y ya venimos. Que nos pusimos bien, ¿no? Si has disfrazado, te has metido, si tenía una borrachera que se caía con los pantalones flacos. Estás escuchando Radio Guerrilla de Tiempo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. Estoy aquí y no tengo manera de salir. Estoy aquí.

sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, y como te decía, tenemos mucha, pero mucha información cultural para ustedes que están en sus casas con este día lluvioso, tomando mates, comiendo alguna torta frita, durmiendo la siesta. Pero si duermen la siesta no me pueden escuchar a mí, así que quédense ahí sintonizando FM Tincunaco 107.3... porque hay mucha, pero mucha información, música y todo para hacerles compañía a ustedes. Les recuerdo que en la operación técnica se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y este año tenemos un nuevo horario, que es el de las 13. De 13 a 15 horas vamos a estar haciéndote compañía, ¿no? Ya nos conocés, con rock internacional, banda Sander, cultura para todos y todas, agenda, ¿no? La agenda local acá en XLR, por ejemplo, y la agenda del Teatro de Flores, por ejemplo, ¿no? Para ofrecerte a vos. No sé, bandas que tocan el rock en el Teatro de Flores, en el Club Ciudad de Buenos Aires, en esos lugares donde acostumbran a tocar algunas buenas bandas. Así que bueno, espero que estés disfrutando de este programa. Tratamos de hacerlo entretenido para vos. De cortina estamos escuchando a Johnny Thunders con un cover viejísimo, que la verdad que lo estuve buscando de quién es el cover, porque no hay nadie que te diga es de tal. Todos te dicen lo hace tal. Hay un montón de bandas que lo hacen, pero nadie te sabe decir es de tal cosa. Así que bueno, ¿qué será? Será, es un tema viejísimo. No sé si lo conoces, Fer, al tema, ¿no? ¿Lo conoces por acá? Es un tema muy, pero muy viejo, no sé, es como, viste, cuando escucharon una canción que estaba en la propaganda de una gaseosa famosa de color negro, ¿no? ¿No conocés una gaseosa famosa de color negro? ¿No conocés ninguna gaseosa famosa de color negro? Ahí está, Coca-Cola. Bueno, dije la marca al aire, me dijiste decir vos, no quería decir la marca al aire. Ahí está. Te decía que Johnny Thunders estaba haciendo ¿Qué será? Será, que es cuando vos viste, cuando escuchás una propaganda, viste la canción muchas veces que decís, esa canción era de tal propaganda re vieja. Bueno, ahí pasa lo mismo con esta canción. Esa canción era de tal película. Era la canción, la música de la película, no sé qué, no me acuerdo. Pero re vieja la película. Entonces la hace Johnny Thunders. Hablando de Johnny Thunders, te cuento que Johnny Thunders era o fue el primer guitarrista de New York Dolls, banda que estamos escuchando en este momento de cortina. A ver si me subís la cortina. Bueno, Johnny Thunders tocaba en esta banda que se llama New York Dolls, fue como el creador de la banda, ¿no? Después se hizo solista y lamentablemente ahora falleció. Pero fue un músico excelente y fue el mentor de muchísimos músicos, ¿no? Sin darse cuenta, fue la influencia de muchísimos, pero muchísimos músicos, por ejemplo, Steve Jobs, Slash, no sé, los mejores guitarristas del mundo, esos aprendieron de Johnny Thunders. Así que bueno, un poquito la historia de Johnny Thunders, ya que estamos escuchando la historia, primero escuchamos a él como solista y ahora estamos escuchando a New York Dolls, ¿no? Así que bueno, breve, pero muy breve historia de la vida de Johnny Thunders. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, estamos en el 107.3, nuestro número de teléfono es el 1566 90 50 02. No sean tímidos, pueden mandar mensajes, está todo bien, ¿no? Acá estamos como en familia. Pueden decir, está bueno el programa, no está bueno, estaría bueno que pases, no sé, el perro, el polaquito, todo eso que le gusta a los chicos, ¿no? Es una crítica, o sea, es un consejo. De ahí que lo pase es una cosa muy distinta. Pero es un consejo. Por ejemplo, a Pablo Viva le gusta Daddy Yankee, ¿entendés? Don Omar, el carnicero de la esquina, todo eso. Y yo no por eso lo voy a esta. Pablo y Marcelo, los hermanos Macana. Esos son los hermanos reggaetones, ¿no? Marce no escucha reggaetón. ¿Qué escuchás, Marce, vos? ¿Rock and roll? ¡Ah, cumbia! A full, ni hablaba. Bueno, yo prefiero eso que el reggaetón. ¿Qué crees que te diga? No te escucho, Pablo, lo que me decís. Igual mejor que no te escuche porque estás... No, me parece que no me está diciendo cosas copadas. Bueno, como te decía, 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica. Hora de escuchar, después de tantas palabras que estoy dirigiendo hacia ustedes. Hora de escuchar el primer radialista del día de hoy. Y en este caso, como el mes de enero, aparte de ser el Día de los Enamorados y todo eso, y ya me tienen medio, con el Día de los Enamorados, también es el mes que tiene que ver con la palabra, ¿no? Con las diferentes voces de los diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo. Escuchamos anteriormente, creo que el programa pasado, escuchamos un radioclip de radialistas que se llama El Lingüicidio, que tiene que ver más que nada también con esto, con el tema de cómo las voces que más se hacen escuchar asesinan a las voces que menos se hacen escuchar, ¿no? Entonces, estuvimos escuchando un poco eso, ya que es el mes de las palabras. Vamos a escuchar un poco más de radialistas. De paso, aprovecho y te digo que el sitio web de Radialistas es www.radialistas.net. Puedes bajar todos los formatos MP3. Están, pero buenísimos. Tenés derechos humanos, cultura, ciencia, educación, deportes, lo que vos quieras, música. El primer radialista del día de hoy se llama El Fuego y la Palabra, hablando de la palabra. Vamos a escucharlos, después venimos con un poco de música y ya venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. Ahí va. Y la palabra. Griego. Ruso. Aymara. Mandarín. Español. Húngaro. Bengalí. Zulú. Francés. Portugués. Japonés. Alemán. Coreano. Inglés. Vietnamita. Tamil. Turco. Euskera. Quechua. Pular. Creole. Bambar. Son 6.700 los idiomas que se hablan en el mundo. Estos idiomas, como riachuelos desparramados, provienen de ríos mayores. Y estos ríos vienen de otros más caudalosos. Remontando la corriente, llegaríamos al origen de las lenguas, a la fuente original de la palabra humana. El camino fue largo y tortuoso. Los primeros homínidos, nacidos en África, se comunicaban con gestos y gruñidos, como sus primos los chimpancés y gorilas. Según iba descendiendo la laringe y se desarrollaban las cuerdas vocales, aquellos antepasados nuestros iban articulando las primeras palabras. Ya era. Hace medio millón de años, lograron domesticar el fuego. Las primeras hogueras sirvieron para calentar las cuevas y dormir abrigadamente. Sirvieron para alejar a los animales feroces y comer la carne de manera más sabrosa. El fuego tuvo también una influencia decisiva sobre el lenguaje humano. Come más. No quiero. La carne dura. Bisonte viejo. Come semillas, están buenas. La hoguera se convirtió en el punto mágico de reunión, en el centro de la vida social. ¡Ay, ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Este niño me mordió una teta! Las palabras todavía eran simples, las frases poco elaboradas, pero podían conversar sobre las peripecias del día. Las mujeres perfeccionaron el primer idioma del mundo. Mientras los varones volvían de largas cacerías silenciosas por el bosque, ellas recolectaban frutas y bayas cerca de la cueva, prendían el fuego, conversaban para organizar la vida y administrar el alimento. En la cacería, los hombres utilizaban señales no verbales y a menudo se sentaban callados a observar su presa durante horas. Las mujeres cargaban los hijos y los amamantaban. Al tener las manos ocupadas, desarrollaron el lenguaje verbal. Junto al fuego, reunido el clan, las mujeres pulieron el mejor de los instrumentos humanos, la palabra. Fuimos las madres las que enseñamos a hablar a nuestros hijos e hijas. Fuimos nosotras las que ampliamos el vocabulario de nuestros callados compañeros. La palabra es hija de la mujer, del fuego y de la mujer. Tal vez por eso, los idiomas se conocen como lenguas maternas. Una producción de radialistas.net. Tinkunaco significa encuentro. Tinkunaco significa encuentro en la lengua quichua. Y Tinkunaco es un encuentro. Un encuentro con todas las voces. La comunidad hospitalaria no está dispuesta a entregar el hospital público y gratuito, que es un derecho de toda la población. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tinkunaco es un encuentro entre la radio y vos. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 10 a 11 horas por FM Tinkunaco. Tu voz, nuestra voz. Tengo que comprarme un diccionario. Desde que te vi, me he quedado sin palabras. ¿Querés hacer radio? Ahora podés hacer tu propio programa. Sentite locutor en los talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Para más información, llama al 4451-4575 4451-4575 interno 22. Sentite locutor en los talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Que Dios te guarde y me dé la llave. Se necesitan vendedores de copos para los días sábados, domingos y feriados. Comunicarse al teléfono 1133 459323 o bien al 173 asterisco 9386. Crucero La Argentina 2867 a 6 cuadras de la estación Sol y Verde. Podés preguntar por Héctor. Se necesitan vendedores de copos para sábados, domingos y feriados. Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre por Tinkunaco FM. Tinkunaco es un encuentro con todas las músicas. Por un te quiero, me la juego a morir. Son mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía. Tinkunaco es un encuentro entre la radio y vos.

la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser. Estamos escuchando de Cortina Suicidal Tendencies con su tema Freedom. 1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónica. Si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, acordate que lo podés hacer lo podés hacer desde nuestro blog, a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, en donde no solamente podés escuchar Radio Guerrilla emitiendo, sino que la programación de Radio Tincunaco, la mayoría de la programación, no sé, por ejemplo, Vamos a Andar, Una Nueva Costumbre, La Laguna Negra, Latinoamérica Vive próximamente, Encuentro con las Noticias próximamente. Así que bueno, nos sumamos al blog y tratamos de hacerlo un poco más interesantes. O nuestra otra vía de comunicación es el mail, es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esas son nuestras vías de comunicación, el que quiere comunicarse tiene cómo. Te voy a leer un poco de la agenda, y no, particularmente de tres bandas que vienen, tres bandas, porque viene Vince Neil, que es el ex vocalista de Motley Crue, ¿no?, que regresa a nuestro país para presentar su nuevo CD, su nuevo disco de solista, y esto va a ser el próximo 26 de febrero en el Teatro de Flores. El Teatro de Flores ya va a albergar a diferentes artistas Social Distortion, por ejemplo, ¿no? Ahora en abril. Te cuento que las entradas están a la venta por Ticketek, por internet y teléfono al 5237-7200. Y en los locales de siempre, ahora te los voy a decir, a los locales de siempre, son los puntos de venta. La fecha va a ser el 26 de febrero a las 18 horas. Esto va a ser en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800. Y algunos de los colectivos que te llevan son 1, 2, 5, 25, 32, 49, 52, bueno, así. Anda a Retiro y pregunta cómo puede ir a Flores y te van a dar 25 millones de colectivos. El precio de la entrada es de 140 pesos más 15 pesos si lo sacas por Ticketek. Y los puntos de venta son en Ticketek, por teléfono al 5237-7200, que es Ticketek también. Viamonte 560, local 6 y 8, Centro, Junín 1930, Recoleta. Y Abasto, Avenida Corrientes 3200, segundo piso, ¿no? Así que esta es la fecha que va a ser Neil Young. Otra de las bandas legendarias del punk rock o del punk californiano, del hardcore californiano, como vos quieras decirle, va a ser NoFX, que va a visitar a la Argentina, ¿no?, el próximo 27 de febrero para presentarse en el microestadio de Malvinas Argentinas. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek. La fecha es el 27 de febrero a las 4 de la tarde. Acordate que es en el microestadio Malvinas Argentinas, en Gutenberg 350. ¿Y cómo podés llegar? El subte B, que es el subte de los Incas, o el Tronador, o del Federico Lacroce. Ahí podés llegar con alguno de esos. Los precios está para campo, 130 pesos más 15 de plus si lo saca por Ticketek. Y platea de pie son 110 pesos más 10 mangos más. Yo te recomiendo campo porque platea de pie es un bajón de esa banda en platea de pie. Bueno, los lugares de siempre ya te los acabo de decir, te los digo, por lo menos te digo uno, aunque sea, que es en Junín 1930, Recoleta, en Viamontes 560, locales 6 y 8 en el centro. NoFX es otra de las bandas que va a estar llegando acá a la Argentina el 27 de febrero. Social Distortion en la Argentina, ya lo habíamos dicho el martes pasado. La legendaria banda californiana de punk rock se presentará el próximo viernes 9 y el sábado 10 de abril. Ya confirmaron dos fechas y esto va a ser en el Teatro Flores. Las entradas te cuento que ya están a la venta por Ticketek y en el teléfono 5237-7200. En los locales de siempre, por ejemplo, como ya te lo acabo de repetir. El viernes 9 y sábado 10 va a ser la convocatoria. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el Teatro de Flores, que queda en Avenida Rivadavia 7800. Colectivos hay un montón. Vas a Retiro y preguntás dónde, cómo podés ir al Teatro de Flores. El precio de la general sale $130 más un 15 de un plus para Ticketek, que siempre se quedan. Y podés sacar, por ejemplo, la entrada en Lichí, en Rodríguez Peña, 1034 Barrio Norte, en Locuras, en la Trastienda Club, Balcarce 460, en Echeverría 2594 Belgrano. Así que bueno, tenés esos puntos de ventas para las tres bandas: Vince Neil, NoFX y Social Distortion. Para esas tres bandas tenés las entradas ahí a la venta, así que bueno, puedes ir a sacar las entradas porque ya están ahí esperándote a vos. Hay muchísimos rumores, ¿no?, que hasta ahora se venían cayendo y que parece que va a estar bueno si vienen. Después te voy a estar contando cuáles son esos rumores. Por ejemplo, The Cure o Sonic Youth o Tool, ¿no?, que ya se cayeron el año pasado, pero se supone que pueden llegar a venir. Así que bueno, esos son los rumores para este año. Y también para este año, por ejemplo, Megadeth, ¿no? ¿Qué otro? Rage Against the Machines, que parece que para abril, pero no se sabe todavía. The Toydolls, que parece que para el primer semestre, o sea, hasta julio tenemos tiempo para ver a Toydolls, si es que viene. Esas son las fechas, te las adelanté un poco, pero después te voy a estar contando todas las bandas que van a venir a Argentina, bandas internacionales, que están buenas para ir a verlas. Saliendo un poco de lo que son bandas internacionales, te contaba que este programa tiene mucho, pero mucha cultura para ofrecerte, y nosotros estuvimos haciendo algunos pequeños informes sobre algunas noticias latinoamericanas y te lo vamos a tirar después de algunos temas para que te distraigas un poco y no me escuches tanto acá en la radio. Esto es FM Tincunaco 107.3, este programa es Radio Guerrilla emitiendo. Tenemos mucha música internacional, tenemos muchas bandas under, tenemos información para todos y todas. Todavía nos queda la agenda under y parte de la agenda internacional. Todavía nos queda un radialista más. Así que bueno, no te muevas, vamos a escuchar un par de temas y ya venimos. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. I don't practice Santería, I ain't got no crystal ball. I

Se necesitan vendedores de copos para los días sábados, domingos y feriados. Comunicarse al teléfono 1133 45 93 23 o bien al 173 asterisco 9386. Crucero La Argentina 2867 a 6 cuadras de la estación Sol y Verde. Podés preguntar por Héctor. Se necesitan vendedores de copos para sábados, domingos y feriados. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados de 18 a 21 horas con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. La Cueva Rock and Roll, rock country irrompible. Un encuentro con todas las músicas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 50 02. Del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ...1566-905002... nuestra vía de comunicación telefónica. Hoy al principio me ha llegado un mensaje que decía fuera Ale, que era de Pablo Vivas, ¿no? Que yo le dije que no me agradaba mucho el reggaetón. Bueno, el mensaje de él llegó y se fuera Ale, eso decía, ¿no? Bueno, como te decía, 1566-905002... en nuestra vía de comunicación telefónica. Nos pidieron un tema de AC/DC, Shot to Try. Ahora Fer lo va a buscar, nuestra musicalizadora del día de hoy de Radio Guerrilla Emitiendo. Lo va a buscar y lo va a poner. ¿Dedicado para quién será? Para Santi, que está ahí abajo tomando cerveza, ¿no? Bueno, como les decía, estuvimos compartiendo un poco de música internacional en este programa que se llama Radio Guerrilla Emitiendo. Ya son las 2 y 2 minutos. Pasamos, pero volando la hora. Estamos de 1 a 3 todos los martes, así que si vos te podés enganchar, tenés oportunidad, enganchate porque calculamos que la vas a pasar bien, calculamos. Te cuento que vamos a empezar con algunas noticias de Latinoamérica que estuvimos redactando acá, estuvimos haciendo unos pequeños informes con la producción. Y la primera tiene que ver con México, y el título es: el presidente Calderón confirma que el ejército seguirá en Ciudad Juárez. Esta noticia tiene que ver con que el presidente Felipe Calderón, el presidente de México, piensa que los militares son como la solución al narcotráfico, ¿no? Y como Ciudad Juárez es una ciudad muy golpeada por todo, antes, el año pasado estuvimos charlando sobre violencia familiar y dijimos que en México Ciudad Juárez era como un foco de violencia familiar y feminicidio, ¿no? Así que bueno, la Ciudad Juárez, una ciudad de México muy golpeada. Te leo. El presidente de México, Felipe Calderón, ratificó este jueves, la actividad del ejército en Ciudad Juárez, y fue durante una conferencia en esa ciudad y luego los reclamos de las organizaciones sociales por el retiro de las Fuerzas Armadas. Calderón reconoció la necesidad de participación ciudadana para elaborar políticas que resuelvan la situación de la violencia que sufre esa misma ciudad. Como recién les comentaba sobre el tema de las violencias. Durante el mismo foro, la representante de la Mesa de los Derechos Humanos, Patricia Galarza, denunció que existen en Ciudad Juárez más de 1000 casos de desaparición forzada y tortura, ejecuciones y extrajudiciales, ¿no? De parte de militares, y robos cometidos por los miembros del ejército de las Fuerzas Armadas Federales, o sea, de los militares. Luz María Dávila, que es integrante del Frente contra la Represión, nos dice esto. Vamos a escucharla y después le sigo leyendo. Que me parece que tenemos que recomponer. Segundo, un factor operacional del día a día. Tercero, un factor social, dicho así en sentido muy amplio, pero que es educativo, de salud, etcétera. Y cuarto, un factor de participación ciudadana que me parece crucial. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, yo los dos únicos hijos. Pero perdón, señores, ¿no dicen nada? Ah, pero que dice, aplauden al presidente porque vino, qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo, por favor. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangriento que está ahorita. Bueno, primero escuchamos a Felipe Calderón y después a Luz María Dávila. Felipe Calderón primero ratificando lo que serían las fuerzas militares dentro de Ciudad Juárez, y después Luz María Dávila, que hablaba sobre la represión dentro de Ciudad Juárez y las desapariciones que dentro de esa ciudad se llevaban adelante. La estrategia militar fue lanzada en el 2006 por el gobierno federal. Durante el 2008 y el 2009 tuvo un saldo de 4.250 personas asesinadas en Ciudad Juárez. O sea, la violencia en Ciudad Juárez es como una cosa muy extrema por parte de los militares. Fue una conferencia interrumpida varias veces por los reclamos al presidente y por parte de los asistentes, ¿no?, del gobierno. La irrupción más notoria fue la irrupción que hizo a Calderón una de las madres de los 16 adolescentes, ¿no?, asesinados en una fiesta en la misma ciudad de hace dos semanas atrás. Estoy hablando de quien recién estuvo hablando, Luz María Dávila, quien le dijo al mandatario que en Juárez hay asesinatos hace dos años y nadie hace nada, que es lo que recién estaba diciendo y estaba denunciando María Dávila, Luz María Dávila, perdón. Así que bueno, esta es una de las noticias que tienen que ver con Latinoamérica, ¿no?, y que les traemos en este Radio Guerrilla Emitiendo, que es como un segmento nuevo, ¿no? El año pasado damos noticias como locales, y este año capaz también vamos a dar locales, pero vamos a implementar alguna noticia de Latinoamérica. En otra de las noticias de Latinoamérica tenemos una noticia que tiene que ver con Argentina, y dice así: Gendarmería reprime a asambleístas en Argentina. Las fuerzas de choque de la policía y de gendarmería reprimieron a asambleístas opuestos a la minería que bloqueaba el camino comunero Chacaigo y el Potrillo en Angalgalá. Ahí está. Provincia de Argentina, Catamarca. Es medio difícil este nombre. Angalgalá. Ahí está. Esto es en Catamarca. Más de 40 integrantes de la asamblea El Algarrobo quedaron detenidos y hay varios heridos. Los asambleístas bloquearon desde el 14 de diciembre el camino comunero como medida de protesta contra la minería al cielo abierto de Nevado de Aconquija. Sí, Aconquija, está bien. En manos de la empresa minera Agua Rica, que es una empresa internacional. La intención de la medida es reclamar que se cumplan los derechos constitucionales de una vida digna y sana a un ambiente libre de contaminación. Desde el 12 de febrero, una guardia permanente de efectivos de infantería y de la policía local rodeó a la asamblea debido a las inminentes órdenes del allanamiento y del desalojo anunciadas por el intendente José Perea y fiscal Marta Nieva. La tarde de ese lunes, los asambleístas fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas de gomas y golpes. Los efectivos de las fuerzas de seguridad contaban con armas, cascos, escudos y además elementos de represión y, como si eso fuese poco, además perros, ¿no? Perros de la policía, perros policías, que son como, están como entrenados. A continuación vamos a escuchar a Carlos Monroy, periodista de Radio Valle Viejo, que nos decía lo siguiente. Situación lamentable la que se vivió el día de ayer en la ciudad de Andalgalá, una represión impresionante lo que fue. ¿Cómo se golpeó? ¿Cómo se pegó? ¿Cómo se maltrató? Los gases lacrimógenos. Ver gente con tiros en una de las cejas, en los cuellos, gente desmayada, fue realmente impresionante. ¿Sabés lo que es estar en el distrito Potrero eso de las 20 horas y escuchar en medio de la noche gritos, patadas, pero patadas, ver a la gente de infantería, a la gente del grupo Kuntur, a la gente de División Canes pegar, pero tanto, con tanta violencia se puede, tanto ensañamiento puede haber? A eso yo digo, ¿alguna vez se habrá terminado la maldita policía de Catamarca? Lamentablemente no. Bueno, escuchábamos entonces al periodista que nos contaba un poco, nos hacía una pequeña crónica de lo que se desarrollaba allí en Catamarca. Y se pregunta, ¿se habrá terminado la maldita policía, no? De lo que pasó en años anteriores en esa provincia. Y bueno, esto fue, lamentablemente, fueron noticias poquita para abajo, ¿no? Acá en Radio Guerrilla. Y espero que se solucione rápido, ¿no? Todo esto y que nunca más vuelva a pasar. Espero que nunca más haya represión por parte de ni de militares, ni de policía local, ni de nada, y que bueno, que el derecho a la protesta sea es un derecho constitucional, así que bueno, hay que respetarlo. Y lo que se dice siempre es que la policía o las fuerzas del Estado priorizan el capital antes de la vida humana, así que bueno, esto pasa en todos lados y es el gran error que se comete. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Si lo encontraste. Si le mandaste, Fer, recordamos que Fernanda Sánchez está en los controles técnicos de AC/DC, que se llama Shot to Trial, ¿no? Y bueno, se lo dedicamos a Santi, que está por ahí abajo escabiendo algo. Vamos y venimos. Radio Guerrilla emitiendo. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas, agitando la vida. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. A demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera formar. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste. Aunque no escribiera como Marcos, podía ser más. La la la la la la la la la la la. Noventa cincuenta cero dos, nuestra vía de comunicación telefónica. El blog de la radio, si ustedes no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, lo pueden hacer desde ahí. Y el blog es fmtincunaco.blogspot.com. Y si ustedes quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a fmtincunaco.yahoo.com.ar. Esas son nuestras vías de comunicación. Así que bueno, anímense y manden un mail o escuchen el programa o manden un mensajito de texto. Estamos entrando en la última horita, perdón, ya entramos hace 20 minutos en la última horita de Radio Guerrilla emitiendo. Nos quedan 40 minutos de programa y vamos a compartir un poco de agenda y música under para deleitar sus oídos en este martes 16 de febrero. Lo que estamos escuchando es Asesinos Seriales, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, te cuento que hay un par de fechas en el Club XLR que están buenas para que vayas a verlas y te las voy a contar. Te voy a contar un poco ahora y después otro poco. Porque me quedaron fechas sin decir en el bloque anterior, fechas internacionales que están buenas también, así que vamos a mezclar un poco. Te cuento que este viernes 19 de febrero a las 21 horas, con entradas anticipadas de 35 pesos y en puerta 40, toca Resistencia Suburbana. Viernes 19, ya te dije. Resistencia Suburbana. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Está bien, los pibes no tienen que entrar a los boliches. Viernes 19 de febrero a las 12 de la noche, Fiestas Clandestinas. Prohibida la entrada también a menores de 18 años. ¿Cómo hago para entrar a Fer ahora? El sábado 20 de febrero, la banda liderada por el ex Fan People, Boom Boom Kid, va a estar tocando y no dice la hora ni el precio de entrada. Así que no me quiero imaginar el precio ni. El domingo 21 de febrero a las. a las 7 de la tarde. Va a estar tocando Resistencia Suburbana de nuevo. Esto va a ser domingo 21. Este domingo que viene, ¿no? ¿Es 21? Sí. Con entradas anticipadas de 35 y 40 en puerta. Después, Arbolito va a estar tocando el viernes 5 de marzo. El viaje no se termina. Las autopistas no tienen fin. Bueno, La Última Seca va a estar tocando el sábado 6 de marzo. Todas las que no digo ni precio ni la hora de entrada no tienen. Ni la hora de recital no tienen. Reading va a estar tocando junto a León Chalón, Las Flores del Chino, el viernes 12 de marzo. El sábado 13 de marzo. Cuentos Borgianos va a estar tocando. El sábado 13 de marzo. Caramelo Santo lo va a estar haciendo el sábado también 13 de marzo, pero a las 12 de la noche. Cuentos Borgianos no tiene ahora, así que supongo que más temprano. El viernes 26 de marzo, 2 minutos. ¿Estás escuchando Cortina Sin Fuego? ¿No? Está bien. Infierno 18 va a estar tocando el sábado 27 de marzo a las 7 de la tarde, porque dijimos que está prohibida la entrada para menores, así que Infierno 18, matiné y después tenían que dormir los pibes. Eterna Inocencia, el sábado 3 de abril, va a estar tocando. Eso sí, calculo que va a estar tarde. Perdón, no, a ver. Sí. El 3 de abril va a estar tocando, entonces, Eterna Inocencia. Esas son algunas de las fechas de XLR. Hora de izar las velas y desamarrar. Y como nosotros estamos haciendo difusión de bandas under, te cuento que eso es Avanti Esperanza, perdón, se me confundía el nombre. Son unos pibes de Pilar, ¿no? Los chicos son de Pilar. Y están haciendo un poco de música. Por lo que me enteré, tienen un par de contactos ahí en Barcelona. Los pibes estuvieron en Barcelona y grabaron un disco que está bueno, que es este, con buen sonido y todo. Así que bueno, estos son los chicos de Pilar de Avanti Esperanza, con su disco Capitán de un Sueño. Y este es el primer corte, Capitán de un Sueño. Así que bueno, esto estamos usando de cortina. Vamos a escuchar a una banda que no es de Pilar. Recorriendo mi destino voy surcando. Pero es de acá nomás, de Zona Norte. Y son los pibes de Tormentos, ¿no? Parece que es una banda internacional, parece que son los Beach Boys, pero es de Tormentos y su tema Barracuda. Vamos a escuchar de Tormentos y después venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. ¿Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo? Yeah. Emitiendo. ...1566-9050-02... nuestra vía de comunicación telefónica. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, o también nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar y comunicate y pedirnos los temas que vos quieras, o charlarnos sobre lo que vos quieras. Estamos acá en la radio. Esto es Tincunaco 107.3. De cortina estamos escuchando a Bebés Paranóticos con su tema Algo Anda Mal, o Algo No Anda Bien, ¿no? Si no me equivoco, porque hace muchísimo que no escucho la segunda opción, Algo No Anda Bien. Buenísimo, porque hace mucho que no escucho ese disco y a veces me equivoco los nombres, ¿no? Así que no me quiero equivocar. Algo No Anda Bien se llama el tema de Bebés Paranóicos. Te comento un par de fechas de bandas internacionales que quedé en comentarte hace un rato. Como te decía, en febrero, el 27 del 2, viene al microestadio de Malvinas Argentinas NoFX, ¿no? Después tenés Franz Ferdinand el 12 del 3 en el Luna Park. ¿Qué más tenés? Dream Theater el 13 del 3 en el Luna Park. Groundation el 16 y el 17 del 3 en Niceto. Overkill va a tocar el 18 del 3 en el Teatro Flores. POD va a tocar el 19 del 3 en el microestadio de Malvinas Argentinas. Guns N' Roses va a tocar el 20 del 3 en el estadio River Plate. Vamos a ver qué pasa con eso, porque en el estadio River Plate había como unos problemas con el tema de la ley, ahí, ¿no? Con la música. Screaming Heedles Torsos, 20 del 3 en el Roxy Bar. Esto va a ser. ¿Qué más? B.B. King, el 25 del 3 en el Luna Park. En abril toca Wasp el 8 del 4, ¿no? Como te decía, Social Distortion el 9 y el 10 del 4. Épica va a estar tocando el 13 del 4 en el Teatro de Flores. Vision Divine va a estar tocando el 15 del 4 en la Trastienda. Matt Morganfield va a estar tocando el 17 del 4 también en la Trastienda, ¿no? Simple Red va a estar tocando el 25 del 4 también en el Luna Park. Moby el 29 de abril en el Luna Park. En mayo viene... No, en mayo vamos a pasarla, porque no vienen bandas copadas. Abril, mayo, vamos a saltar a... Listo, ahí. Vamos a quedarnos ahí porque no vienen bandas que tengan con mucha cosa copada. No, que no. Por ejemplo, te digo, para que veas que no soy malo, que no te quiero contar. Por ejemplo, está la fecha de Eros Ramazzotti. Bueno, así todas. La de mayo, ¿no? Entonces, como mucho no tiene que ver con bandas de rock internacionales, no las digo. Digo las de los rumores del 2010. Que son Green Day, James Addiction, ¿no? Megadeth, como te decía, Limp Bizkit. ¿Qué más viene? Placebo, Rage Against the Machine, supuestamente en abril. Rush, el segundo semestre. Scorpions, en el primer semestre. Toy Dolls, en el primer semestre. U2, en marzo o octubre. ZZ Top, puede ser en marzo o un poquito más adelante, eso dicen. Esos son los rumores para el 2010 del rock internacional acá en Argentina. Momento de escuchar a nuestro segundo radialistas, porque ya se nos está yendo el programa, nada más nos quedan media hora y estaría bueno escuchar el segundo radialistas, así seguimos con un poco de música under y alguna agenda. Nuestro segundo radialistas nos dice Sobre Salvajes, ¿no? El título es Sobre Salvajes. Vamos a ver de qué se trata el próximo radialistas si venimos en un par de minutos nada más. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío. Chique, yetaku. ¿Qué significa saliva de las estrellas? A las lágrimas. Enú, parupué. ¿Qué quiere decir guarapo de los ojos? Al corazón. Yehuan enapué. Semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen. Mejó cojín. El sol del pecho. Para nombrar el alma, para decir amigo, dicen. Majo Caraíza. Mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen. Emoní Kitane. ¿Qué quiere decir perdonar? Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen. Madre. Para decir madre, dicen. Ternura. Para decir ternura, dicen. Entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas personas que somos los llamamos salvajes. Salvajes. Salvajes. Salvajes. Este poema de Gustavo Pereira fue leído el día de la aprobación del capítulo de derechos de los pueblos indígenas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999. Esta constitución, democrática e inclusiva, reconoce a la sociedad venezolana como pluriétnica y multicultural. Reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, su cultura, costumbres, idiomas y religiones. También los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. En Venezuela existen 34 pueblos indígenas distribuidos en 10 estados diferentes. Piaroas, Paraujanos, Wayú, Yucpas, Japrerías, Jibis, Banibas, Cubeos, Otis,

se va a llevar adelante una fiesta solidaria, ¿no? Así que bueno, va a tocar Gondwana, ¿no? Se llama Y Más, otra banda, hasta el final se llama otra banda. Así que bueno, espero que vayan y que... Esto es acá en el Club XLR. Hablando del Club XLR, te vuelvo a repetir algunas fechas como para que te vayas, ¿no? Preparando para el fin de semana. El viernes 19, como te contaba, a las 9 de la noche va a estar tocando Resistencia Suburbana. Acuérdate que no pueden entrar menores de 18 años. Las entradas anticipadas están a 35 pesos y 40 en puerta. El mismo viernes, a las 12 de la noche, va a haber una fiesta clandestina, ¿no? La precio de la entrada no está, pero seguramente te la van a decir en la puerta. El domingo 21 de febrero a las 7 de la tarde, con entrada anticipada de 35 pesos y 40 en puerta, también va a estar tocando Resistencia Suburbana. Esto es el domingo siguiente, ¿no? De ese viernes 19. Para todas aquellas personas que les guste Resistencia Suburbana, vayan a verla porque está buena. Después entramos en marzo, el 5 de marzo va a estar tocando Arbolito. Así que bueno, esas como algunas de las fechas importantes en XLR. Y espero que les sirva de algo, porque el fin de semana capaz que viene medio aburrido y ustedes van a querer ir a algún lado, y está bueno para ir al Club XLR a ver algunas bandas, no, para como para, ¿quién dice? ¿Cómo decirlo? Como para no hacer la rutina de siempre, ¿no? Te vas a XLR y te ves un par de bandas ahí que están bastante buenas. También me quedaron algunas fechas de rock internacional por contarles, y más que nada se trataba de una fecha que va a estar dando Social Distortion acá en Argentina, y te la repito, va a estar tocando Social Distortion en el teatro que queda en Avenida Rivadavia 7800 en Flores. Así que bueno, capaz si te gusta Social Distortion podés ir a ver la banda. Esa es una fecha internacional, perdón. Así que bueno, esas son las fechas por ahora. Si querés ir a ver esas bandas, están buenas para ir a verlas. Vamos a escuchar un poco más de música under, vamos a seguir presentando más bandas y venimos un rato. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Banda Sander, Banda Sander, en Radio Guerrilla emitiendo. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica, fmtincunaco.blogspot.com, uno de nuestros sitios en la web, y fmtincunaco@yahoo.com.ar... es el otro sitio en la web que tenemos nosotros. Para hacerte un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hoy en Radio Guerrilla emitiendo, primero vamos a arrancar, voy a arrancar por contarte que estuvimos escuchando dos radialistas. El primero se trató sobre, mejor dicho, los dos se trataron sobre la palabra dentro de las diferentes comunidades, dentro de los diferentes países o colectividades de nuestro continente, ¿no? El primer radialista se titulaba El Fuego y la Palabra, y el segundo se titulaba Sobre Salvajes, ¿no? Un poco hablaban sobre el valor de la palabra y que todas son iguales, que ninguna es superior a otra. Un poco trataba de eso las radialistas del día de hoy. Escuchamos dos noticias que tenían que ver más que nada también con el tema de represión policial o militar. Uno es de asambleístas, ¿no?, en Catamarca, que fueron reprimidos por las fuerzas militares. Eran militares que los golpearon, los llevaron preso por haber cortado un camino, ¿no?, como una medida de fuerza para preservar un poco el medio ambiente, ¿no? Recordemos el trabajo de minería que se está llevando adelante ahí en Catamarca. Estos asambleístas hicieron el corte para un poco también en protesta a esta a este plan de minería dentro de la provincia. Y el otro también trataba sobre represión. Esto no es acá en Argentina, es en Ciudad Juárez, en México, ¿no? Y también trataba un poco sobre represión y las muertes que se están llevando adelante por parte de las fuerzas represivas del Estado, por parte de los militares en Ciudad Juárez. Tuvimos audios que nos contaban un poco sobre el dolor que están sintiendo las personas ahí en tanto en Argentina como ahí en México. En los controles técnicos, haciendo como una parte de producción también de Radio Guerrilla Emitiendo, se encuentra la señorita Fernanda Sánchez, ¿no?, ayudándome a musicalizar este programa, eligiéndome las mejores bandas, ¿no? Ya escuchamos Bebés Paranoicos, Loqueros, Asesinos Seriales, escuchamos en esta obra under, ¿no?, Asesinos Seriales, Las Plantas No Pecan, Tormentos, ¿qué otra? Bueno, escuchamos muchísimas bandas de rock under, Avanti Esperanza, bueno, No Control, bandas que son de acá de Buenos Aires y que están ligados a la movida, al movimiento under dentro de, bueno, de la música. Son independientes, básicamente. Entonces, Fernanda estuvo acá ayudándome a musicalizar el programa. Te contaba que se trataba un poco también sobre represión, las noticias que dimos con audios y todo, y además estuvimos charlando sobre la agenda. Te recuerdo que viene Social Distortions, viene el ex cantante de Motor Crew, viene también NoFX, que son tres de las bandas, ¿no?, que está buena para, están buenas para ir a verlas. Esas tres bandas van a estar tocando en la Argentina a partir de este momento hasta mayo, más o menos, ¿no?, dependiendo de las fechas de todas las bandas. Y vienen más bandas todavía y hay rumores de que vengan más todavía. Yo estoy esperando a Pearl Jam, que supuestamente venía en diciembre de este año. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ellos decían que lo que se rumorea es que Pearl Jam va a hacer una gira en Latinoamérica, va a pasar por Argentina, va a presentar su nuevo disco y va a sacar imágenes, ¿no?, para hacer su video, el video de Pearl Jam, que va a estar producido por el director de Yield, que es uno de sus discos, ¿no? Así que bueno, el productor, quiero decir. Es un productor que laburó siempre con ellos y que parece que hace buenas cosas. Así que bueno, esas eran más que nada las propuestas que tenía para llevarles a ustedes, los rumores. Y es hora de despedirnos de este programa que hemos llamado Radio Guerrilla Emitiendo. Muchísimas gracias a Fer por coparse en los controles técnicos. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante 2 horas el martes que viene voy a estar acompañándote con más rock internacional, más bandas under, más información cultural para todos y todas, agenda y mucho, pero mucho radialista, porque es uno de nuestros bloques y está bueno, ¿no? Me encantan los radioteatros y vamos a estar escuchando muchísimas cosas de radialistas este año, así como también lo escuchamos el año pasado. Te cuento algo. Supuestamente Radio Guerrilla Emitiendo ya tiene más de un año al aire, porque yo empecé el 5 de febrero del año pasado y ya tengo más de un año al aire. No festejé, no hice nada, porque supuestamente todos los programas dicen festejan y eso. Pero está bueno recordarlo. Un año al aire está bueno, ¿no? Ya, pero esperemos que vayamos por el segundo y que esté todo joya. Es hora de despedirse. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Pasen una buena tarde. quédense en Radio Tincunaco porque viene mucha música y de la buena, ¿no? Con rock, no, rock internacional no, con un poco de música tropical, ¿no? Para pasar el rato adentro de sus casas, que está lloviendo, y después un poco de latino, ¿no? Para, bueno, para que se entretengan un poco en su casa, tienen. Así que quédense con la radio, que les va a ser una buena compañía. Hasta el martes que viene, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Chau y bueno, nos vemos. Cacerola, Sound and System. Déjà vu, déjà. Y veo en ese rostro la misma sonrisa que muy pronto se desfigurará. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà. La complicidad de un cambio que afianza lo que pronto será. Una nueva desilusión. Camino por este lugar otra vez, presente todo.